Contacto. Nuestros teléfonos son 4866-1095 o 4864-0489. Contacto. También podés enviarnos una carta a rebeldes@rebeldes.org.ar. Un email. Gigante David Byrne haciendo este tema My Fair Lady, que salió en el año 2004 en el disco The Wired CD, un disco de música completamente Creative Commons que salió en la revista Wired, de esa revista geek yankee, bueno, en esa. Libre producción, libre descarga. Rebeldes estereotipos. Vos sabés, José, que ayer y en el día de hoy se está discutiendo en el Congreso la posibilidad de plantear un acceso igualitario al aborto seguro, legal y gratuito. Algo que se está discutiendo, algo que tiene proyectos que se presentaron en la Cámara de Diputados y que van a tener seguramente una discusión parlamentaria en los próximos meses, pero que también genera un debate muy importante en la sociedad argentina. En realidad, no es solamente una discusión legislativa, sino un debate entre todos para tratar de entender algo que debería ser mucho más fuerte y mucho más abierto en cuanto al acceso de lo que realmente es. La discusión, hay veces, ética y moral supera la discusión sanitaria que se plantea cuando uno habla del aborto. Como decíamos, en el Congreso se eligió hacer este acceso igualitario o este congreso de abierto de acceso igualitario al aborto seguro, legal y gratuito, y tiene que ver con que en ese congreso, en el Congreso de la Nación, hay una discusión que, como decíamos, comenzó en los últimos meses. Pero ya estamos en comunicación con Verónica Marzano, que es una de las organizadoras de este congreso ahí en la plaza del Congreso. Hola, Verónica, Ricardo Romero te saluda y José Mazón me acompaña también. Verónica se cortó la comunicación, en minutos la vamos a estar retomando, pero como decíamos, es una discusión que está planteada para los próximos días. ¿Sabes qué? Algo que va a resurgir con mucha fuerza, sobre todo recordando el tratamiento de la ley de matrimonio igualitario, es cómo van a salir las organizaciones religiosas a luchar en contra de esta ampliación de derechos, ¿no? Y tratando de poner por delante su supuesto entendimiento respecto de lo que es la ética y demás. O sea, imponiendo su religión, sus creencias, sus costumbres a toda una sociedad que no necesariamente las profesa. Por eso, digamos, me parece que esto que se está dando, o sea, seguir ampliando derechos, en un punto no solamente es importantísimo por lo que implica, sino que además en un punto los sigue dejando en offside, ¿no? O sea, cuando vos hablás de números concretos y decís mueren tantas miles de mujeres por año por la realización de abortos inseguros en lugares de clandestinidad, cuando estas organizaciones no quieren ver eso, en un punto me terminan dando cuanto menos asco. Sí, duele mucho porque cuando se planteó la discusión del matrimonio igualitario surgieron las mismas agrupaciones que hoy están en contra del aborto. En algún momento, cuando se discutía el aborto matrimonio igualitario, las asociaciones planteaban protestas directamente en defensa de la Catedral Metropolitana. Me acuerdo en algún momento cubrir esas marchas que estaban dando vueltas allí en la Plaza de Mayo, marchas que buscaban visibilizar lo que era el reclamo por un matrimonio igualitario, que chocaban contra los hombres y mujeres que defendían la moral y las buenas costumbres, defendiendo justamente la Catedral Metropolitana atacada por esta horda de manifestantes que buscan casarse siendo del mismo sexo, no podemos creer. Eso lo planteaban en el año 2005, parece lejanísimo, y fue hace 7 años nada más. Esas mismas asociaciones de ultracatólicos terminan hoy planteando en contra del aborto todos sus argumentos, diciendo que la concepción de la vida está desde el primer momento en el cual se comienza a hablar de una gestación, y esa gestación implica que al haber una vida no podemos plantear la muerte, y cómo puede ser que el proyecto de muerte del aborto pregone ese tipo de argumentos y plantee por sobre la vida una posibilidad legal para las mujeres. Una locura. También se autodenominan como grupos pro vida, queriendo poner a todos aquellos que están en contra de su mirada como la antítesis de eso, de la pro vida, lo que vendría a ser la pro muerte, nada más alejado de eso. Digamos, los abortos se van a seguir produciendo en la Argentina y en todo el mundo. Es algo que pasa, es una práctica social que está instalada, les guste o no, nos guste o no. Sí. Entonces, si es una práctica social que está instalada, lo que debe hacer un Estado nacional es establecer medidas tendientes a reducir los daños que puedan llegar a generar estas prácticas sociales que están instaladas. Entonces, me parece que no se trata de estar a favor o en contra de la vida, digamos. Uno está a favor de que no haya más mujeres que terminen muriendo por abortos clandestinos, por abortos mal hechos, que en general y mayoritariamente son mujeres pobres o mujeres de bajos recursos, porque las mujeres de clase media alta tienen la suficiente capacidad económica para ir y hacerse un aborto seguro, obviamente en condiciones de clandestinidad, pero seguro desde, desde lo médico. Hablábamos, José, de una discusión que se está desarrollando en la Plaza del Congreso y estamos en comunicación con Cris, que es miembro del grupo de lesbianas y feministas que está luchando para que haya un aborto legal, seguro y gratuito y para que esta discusión no solamente quede en la declamación popular y masiva, sino en el Parlamento argentino. ¿Cómo estás, Cris? Ricardo Romero te saluda y me acompaña José Mazón a mi lado. ¿Cómo estás? Hola, Ricardo y José, ¿cómo están? Bien, bueno, contanos en qué circunstancias está desarrollándose ahora este Congreso abierto para discutir el aborto. Bueno, llamaron justo en un momento muy importante de este Congreso, en donde estamos con dos carpas gigantes para 200 personas cada una frente al Congreso, en donde estamos organizando talleres de capacitación sobre el uso del misoprostol, que es un medicamento esencial, según la Organización Mundial de la Salud, y es esencial porque es un medicamento prioritario para la salud de la población. Y por lo tanto no se puede restringir, no se puede prohibir, y es más, los estados tienen la obligación de garantizar el acceso a las medicinas esenciales. El misoprostol, según la Organización Mundial de la Salud, es la única forma segura y efectiva que tienen las mujeres para abortar dentro de las primeras 12 semanas de embarazo. Y por eso todo este congreso gira alrededor de una práctica política que se llama, es una política pública en realidad, que se llama consejerías pre y posaborto, que son estrategias que se están implementando desde los servicios de salud, desde distintos municipios y también desde el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, para que las mujeres accedan a la información sobre cómo se usa correctamente el misoprostol. Y en este momento justo estamos haciendo una presentación de una experiencia que se llama el Rally del Misoprostol, que consiste en la experiencia de distintos grupos, organizaciones de mujeres que han salido a recorrer no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en distintas provincias, las farmacias, para poder monitorear y controlar los abusos que ocurren en las farmacias cuando las mujeres quieren acceder a este medicamento, que es de venta legal en las farmacias, y entonces se han registrado distintos tipos de barreras o de obstáculos que tienen que ver con el racismo, que tienen que ver con la discriminación contra las mujeres jóvenes, contra las mujeres pobres, cuando van las mujeres de clase media a la farmacia les dan el medicamento, cuando van las mujeres migrantes no le dan el medicamento, y así como ustedes se lo pueden imaginar, y otros tipos de abuso que consisten, por ejemplo, en abrir la caja del misoprostol, que es de 16 pastillas, las mujeres para abortar de manera segura tienen que usar 12, pero les fraccionan los blister y les venden 4 al precio de la caja, y de esa manera las mujeres no solo no abortan o abortan de manera incompleta, sino que además pierden el dinero que después es muy importante para volver a comprar las pastillas y usarlas correctamente. Así que este es un poco el panorama así general de lo que estamos haciendo acá en el Congreso hasta las 9 de la noche. Cris, buenas tardes. José te saluda. ¿Cómo estás? Hola, José. ¿Cómo estás? Bien. Tengo entendido que el misoprostol hasta mediados de los 90... su comercialización era diferente de la que es ahora, que es bajo receta, y hay, hasta donde entiendo, un único laboratorio que lo produce. ¿Esto es así? Sí, exactamente. El misoprostol hasta el año 98 se vendía con receta simple, por lo tanto se vendía sin receta en la farmacia. Fue una restricción del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, apoyado por el gobierno menemista, que le impusieron la receta archivada, que es una receta común y corriente, pero que los farmacéuticos se tienen que quedar con una copia en su libro de la farmacia. Entonces, eso es obviamente un tipo de restricción que tiene en la venta de medicamentos. Viene la receta simple, después viene la receta archivada, y después vienen otros tipos de recetas, como las recetas más complejas para los medicamentos psicotrópicos. Entonces, esta es una típica maniobra para restringir el acceso al misoprostol, para que los farmacéuticos se sientan monitoreados y entonces obstruyan el acceso al medicamento. Esto fue hasta el año 98, ¿sí? Y este cambio tiene que ver justamente con intentar obstaculizar el acceso de las mujeres al misoprostol, que es una práctica que vienen dando las mujeres en América Latina hace más de 20 años, porque, como les dije antes, según la OMS, es la forma más segura y efectiva de abortar. Hasta la semana 12 toda la experiencia es igual que una menstruación, toda la experiencia también clínica es igual a un aborto espontáneo. El riesgo de infecciones es de 1 en 1000 y el riesgo de hemorragias es de menos del 3%. Y en ese sentido, en términos de reducción del riesgo del aborto inseguro, que era de lo que ustedes están hablando al principio del programa, el misoprostol en cuanto al precio, que la caja sale más o menos 320 pesos, reemplaza la sonda. Pero ¿qué pasa? Mientras la sonda en los barrios es mortal o le genera a las mujeres enfermedades crónicas, sí, el misoprostol, por el mismo precio, como dije antes, es la forma más segura que tienen las mujeres para abortar. Por eso lo que estamos peleando es el acceso, en términos de derechos humanos, el acceso al misoprostol. Queremos dejar bien en claro que está prohibido restringir el acceso al misoprostol, y estas son todas las discusiones que estamos dando estos días acá, durante dos días, frente al Congreso. Tenemos que decir que esta es una lucha compleja, porque de un lado tenés a todos aquellos que se oponen absolutamente a todo. Hablábamos con Ricky hace unos momentos de todos los grupos religiosos, católicos, cristianos, etcétera, etcétera, que se oponen desde la educación sexual a cualquier cosa que escape a sus cánones de ética. Y por otro lado también tenemos en contra a todos aquellos que lucran asquerosamente con los abortos clandestinos. Entonces, es súper importante que sigamos luchando por poder tener acceso al misoprostol libre y gratuito, porque como decíamos antes, abortos se van a seguir produciendo, entonces es necesario poder reducir los daños y que no haya mujeres que sufran de tener que ir a hacerse un aborto en condiciones asquerosas, insalubres, y que ponen en riesgo su vida. De hecho, hay muchísimas mujeres que mueren por año. Entonces, Chris, ¿qué esperas vos del desarrollo legislativo de todo esto? Yo creo que el aborto, la legalización del aborto se va a dar este año, si no el año que viene. Es algo que ya es insostenible en la Argentina por la fuerza, sobre todo, del reclamo de la sociedad civil, también por el consenso que hay en el Congreso, la cantidad de firmas y de legisladores de todos los partidos políticos que apoyan la legalización del aborto. Está bloqueado desde hace mucho tiempo porque obviamente es un tema estigmatizado y en donde la Iglesia y la derecha y el Opus Dei interviene fuertemente. Ya perdieron la batalla cultural del matrimonio igualitario. Lo que les queda en términos de refugio cultural, regresivo y conservador es obviamente el aborto libre y seguro. Por lo tanto, ahí hay mucha concentración de poder y de resistencia. Pero como vos decías, algo muy importante, el aborto es una práctica cultural milenaria. Todas las mujeres en general abortan, y si no, abortan sus hijas, sus tías, sus abuelas, sus madres. Nadie prácticamente puede decir que no conoce a alguien que abortó, porque en la Argentina se calcula oficialmente a través de un cálculo de una fórmula epidemiológica y científica, que hay aproximadamente 500.000 abortos por año, que si hacen la cuenta, lo dividen por 365 días, por 30 días, por 24 horas, por 60 minutos, hay un aborto por minuto en la Argentina. ¿Sí? O sea, mientras nosotros estamos hablando, supongamos que nos va a llevar 5 minutos esta parte de la entrevista, multipliquen entonces la cantidad de mujeres que abortan por minuto, es algo cotidiano. Y por ejemplo, no sé si saben, las personas que trabajamos en Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto, tenemos una línea telefónica que atiende todos los días, hace 3 años, nos llaman aproximadamente 100 mujeres por día a la línea telefónica, ya hemos atendido 15.000 llamados, y la mayoría de esos llamados son mujeres católicas, ¿sí?, que dicen: yo estaba en contra del aborto, pero necesito abortar. Para que vean esa contradicción de que incluso estar en contra del aborto no implica que una persona no va a abortar, ¿sí? Porque ahí es como que va por canales paralelos, lo que yo pienso, lo que a mí me enseñaron, lo que yo internalicé sin reflexión. Pero el día que yo decido no tener un embarazo no deseado, o que yo me resisto a un embarazo forzoso, decido abortar. Y son católicas, ¿sí? Solo para marcar ese doble estándar, esa doble moral que ustedes planteaban recién, de la resistencia que hay de ciertos grupos, que son grupos de derecha, grupos que tienen una posición muy dogmática, pero que incluso las personas que van a la iglesia, que incluso dicen que son católicos, que sí, dicen que son del Opus Dei, también abortan. Y esto es importante, porque lo que estamos haciendo y lo que estamos discutiendo en este Congreso es lo que se define como políticas de reducción del daño, ¿sí? Les diría que desde Lesbianas y Feministas no discutimos con la Iglesia, no discutimos con la derecha, porque lo que estamos interviniendo es en la realidad, con una acción directa, dando información y garantizando el acceso al misoprostol, porque las mujeres abortan, como dijimos, cada un minuto, y los abortos son inseguros. Entonces, nuestra política es reducir este riesgo, y para eso hay que tomar medidas concretas, que por un lado tienen que ver con el debate político para que se legalice el aborto, pero por otro lado tiene que ver con garantizar el acceso a la información sobre el uso del misoprostol y el acceso al misoprostol también, y prevenir y controlar cualquier tipo de discriminación y sobre todo de violencia que se define como violencia obstétrica, que es la violencia que sufren las mujeres en los hospitales. ¿Sí? Bien, Cris, con esto seguramente vamos a tener mucho más para debatir, porque como bien decís, es un año muy fuerte en cuanto a la discusión sobre la legalización del aborto, la descriminalización del aborto, como bien lo planteabas vos. Hoy a las 9 de la noche hacen la segunda presentación del libro, como todo lo que querés saber sobre cómo hacerte un aborto con pastillas, así es como se dice. Es la edición ampliada de 10.000 ejemplares primero, ahora van a imprimir ¿cuántos en total para que pueda tener la gente? Otros 10.000 y ya bajaron 150.000, lo hemos cuantificado de distintos motores de distintos sitios de internet. Contamos 150.000 bajadas de internet, es imposible calcular realmente cuántas están circulando, pero la mayoría de las mujeres que nos llaman a la línea acceden al manual y a la información por internet, y en la Argentina la brecha digital se ha cortado mucho con las políticas sobre todo de los últimos años de acceso a internet, porque la mitad de las mujeres que nos llaman a la línea no tienen obra social, que es un indicador socioeconómico muy claro de que son personas que no tienen acceso a la medicina privada y dependen del Estado, pero son mujeres que acceden a la información a través de internet. Así que el manual está circulando masivamente por internet y en mano a través de los encuentros nacionales de mujeres, y por ejemplo en este encuentro hemos distribuido más de 1.000 manuales. Y el manual es la ABC de cómo abortar de manera segura con misoprostol. Lo dice el título del nombre, todo lo que querés saber sobre cómo abortar con pastillas. Pastillas se refiere a la droga misoprostol, obviamente. Uh-huh. Y es un manual básicamente para que las mujeres puedan autogestionarse un aborto seguro y realizar de esa manera su derecho a la salud, su derecho a la vida, su derecho a la información y también a participar. Así que están todos y todas invitadas ahora si quieren, pero a las 9 hacemos esa presentación, lo presenta Sonia Sánchez y Loana Berkins, va a haber un debate y después vamos a cerrar con música. También eso es parte de la movida que estamos haciendo en el Congreso, así que pueden venir a la presentación del manual y también a la fiesta. Ahí estaremos. Solamente te pido que nos recuerdes la línea con la cual se pueden comunicar para quien esté escuchando y quiera tener una perfecto, una obviamente. La línea se llama Aborto Más Información Menos Riesgo, se puede llamar de cualquier lado del país, es 011-15-666-470-70. Nos llaman o nos mandan mensajes, le respondemos en aproximadamente 24 horas, ¿sí? Para que no tengan que gastar de su celular. Entonces si nos llaman, le devolvemos el llamado, y si nos mandan mensajes, los llamamos con 24 horas de diferencia, porque estamos atendiendo estamos recibiendo más de 100 llamadas por día, y entonces eso nos hace imposible responder automáticamente, pero siempre ponemos. Y para las personas que no pueden entrar a la línea, para eso pensamos el manual, porque es la misma información que damos en la línea que le permite a las mujeres que no pueden hablar con la línea, por la razón que sea, poder leer el manual y tener el acceso, todo el acceso necesario para un aborto seguro con pastillas. Cris, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes por la posibilidad de hablar con ustedes. Sí, muchas gracias. Era la palabra de Cris, miembro del grupo Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto. Se está desarrollando, como decíamos, un congreso abierto, igualitario, allí en la Plaza del Congreso. Hasta las 9 de la noche pueden ir, y a las 9 puntualmente la presentación del libro Todo lo que querés saber sobre cómo hacerte un aborto con pastillas. Palabras de ánimo y amor con el corazón. Buena vibra y música en acción para no callar. No dejamos nunca de luchar, oh, no, no. Nunca bardeando y siempre enseñando. Palabras de ánimo y amor con el corazón. Buena vibra y música en acción para no callar. No dejamos nunca de luchar, oh, no, no. Nunca bardeando y siempre enseñando. No dejamos nunca de luchar, no, no. Nunca bardeando y siempre enseñando. Venimos trayendo la emoción, pura buena onda con pasión, mostrando que el alma crece más, vibrando con música de puta. Segunda como el señor, así del norte, bailando siempre. Hablamos ya para mi gente. Que se alegre, que se alegre. dejamos nunca de luchar. Uno no, nunca bardeando y siempre enseñando. Palabras de ánimo y amor con el corazón. Buena vibra y música en acción para no callar. No dejamos nunca de luchar. Uno no, nunca bardeando y siempre enseñando. Venimos trayendo la emoción, pura buena onda, compasión. Mostrando que el alma crece más, vibrando con música de paz. Mostrando ese mundo como resistimos los sin el norte. Bailando siempre, cantando fuerte, haciendo frente. Siempre, cantando fuerte, haciendo frente. Alegre, eso es lo que hay que hacer, eso es lo que están haciendo en la Plaza del Congreso en este momento, y ese es el título de la canción de Calma Niño.